campiña, donde florece la piña, aroman las flores y arrulla el palmar. Mirando el cielo azulado, un guajiro enamorado, sus penas de amores, se puso a cantar. Ven, amorosa guajira, ella nada me inspira, ni el canto del ave, es un mar azul. Ven, alegrar mi bohío, porque el eco del río se ha vuelto sombrío, porque faltas tú. Ven, que mi blanca casita se ha quedado solita, y al verte tan triste me causa dolor. Ven, porque el sol ya se muere y mi alma no quiere, preciosa guajira. Guajira, ella nada me inspira, ni el canto del ave que surca el azul. Porque el sol ya se muere y mi alma no quiere, preciosa guajira, vivir sin tu amor.